duerma después de oír Caperucita Roja. Lobos malos, cazadores de escopeta, abuelitas devoradas y otras volteretas. Cuando el tiempo fue pasando, Caperucita se puso toda verde. El bosque que era oscuro se volvió hermoso, pero el lobo siguió feo, malo y peligroso. Se mudó Caperucita a la ciudad, un bosque de edificios. Iba por las calles toda de amarillo, el lobo la seguía en coche afilando el colmillo. Tal vez haya algo ahí, no sé, algo en que me asuste, la verdad no sé, pero mi cabeza no descansa desde chiquito cuando pienso en la escena de la panza. Ahora grandecito soy, lo sé, y he visto tantos lobos por ahí, lo sé. Y si pienso en mis hijos, bellas personitas, vuelvo al cuento de Caperucita. Caperucita azul, allá en los fríos mares del sur. La valiente abuela Celestina atrapa al pobre lobo y se lo come a la parrilla con papas. Y en la nieve Caperucita blanca no ve nada y tampoco se ve ella. Enfermo, qué noticia mágica, la abuela deja una nota, me fui a la África. Tal vez haya algo ahí, no sé, algo en que me asuste, la verdad no sé, pero mi cabeza no descansa desde chiquito cuando pienso en la escena de la panza. Ahora grandecito soy, lo sé, y he visto tantos lobos por ahí, lo sé. Y si pienso en mis hijos, bellas personitas, vuelvo al cuento de Caperucita.